muy tierna si quieren de verdad. Yo sé que a todas les gusta el amor, pero hay algunas que escogen la igualdad. Yo sé que a todas les gusta el amor, pero hay algunas que escogen la igualdad. Más bien nos gustan que sean bien jovencitos, pa' que nos puedan bastante acariciar. Si son muy viejos se cansan ligeritos y ya la dicha no se puede encontrar. En cambio hay muchas les gustan solo los viejos, porque lo que hacen no lo van a contar. Ellos más fácil les ofrecen dinero y los muchachos después salen a hablar. Ellos más fácil les ofrecen dinero y los muchachos después salen a hablar. Sabroso, muchachas. Me persigue, me dice negra, me vas a hacer matar. Que si nos vamos solitos, con él dice, mi buen rollete de pesos me va a dar. Que si nos vamos solitos, con él dice, mi buen rollete.